Sean bienvenidos al programa Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por la frecuencia correcta 99.5 FM HB2 Radio, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien te habla, Carlos Alberto Machado. Acabamos de escuchar el tema I Am God Mad, Me Estoy Volviendo Loco, de 1972, perteneciente a la banda alemana de hard rock y heavy metal Scorpions, y a la que le estaremos dedicando el programa de hoy. Fundada en Hannover, Alemania, en 1965, con el nombre de Nameless, Los Sin Nombre, al que luego cambiaron por Scorpions. Con Klaus Meins en la voz, los hermanos Rudolf y Michael Schenker en las guitarras, Lodan Haber en el bajo y Wolfgang Sioni en la batería. Su primera producción discográfica fue Lonesome Crow, publicada en 1972 por Brain Records. Pero en 1970, algunas de sus canciones fueron grabadas para la banda sonora de la película alemana Dals Case Paradise. Pero a pesar que les habían prometido publicarlas, estos temas nunca salieron a la venta. Al poco tiempo, participaron en un concurso de bandas y lo ganaron, cuyo premio era un contrato de grabación. Bajo la producción de Konrad Planck, el álbum se grabó en octubre de 1971, lo que demostró la perseverancia del grupo a seguir sus sueños. Con un sonido más cercano al hard rock y rock psicodélico, Lonesome Crow es el único trabajo de Scorpions con la participación del fundador y guitarrista Michael Schenker, ya que un año después anunció su retiro de la banda para irse en solitario. La canción I Got Mad es el único tema que está escrito por los cinco integrantes. A mediados del mismo año, Klaus y Rudolf traen nuevos integrantes a la banda. Entran Illy John Rush por Michael en la guitarra, Francis Bulchot en el bajo y John Rostal en la batería, con los cuales grabaron el álbum Fly to the Rainbow de 1974, donde se extrae el sencillo Speed is Coming, Viene Rápido, escrita por Klaus y Rudolf. Su letra trata sobre el fanatismo de los jóvenes con sus ídolos del rock. De acuerdo con la crítica, es el tema que establece el hard rock como marca registrada de la agrupación y que escucharemos a continuación. Just Acabamos de escuchar I Am Trance, en trance, tema homónimo de su tercer disco que salió a la venta en septiembre del 75, a través de RCI Records, cuyo objetivo era potenciarlos en los mercados internacionales y logró ser la producción más vendida del sello en Japón. Más tarde, la organización Worldwide Europe Awards le confirió un disco de oro por las 500.000 copias vendidas a nivel mundial. Un año después, publican su cuarto álbum Virgin Killer. Su grabación fue similar a la anterior, donde mezclan hard rock y heavy metal, pero en esta ocasión contaron con una grabadora de 32 pistas, una de las más avanzadas para la época, y está considerado como el primer álbum de la banda en llamar la atención fuera de Europa. A continuación escucharemos su primer sencillo, Picture Light, Vida en la Foto. ¿Recuerdas? Estás escuchando Los Titanes del Rock. Go! sonaba el tema He's a Woman, She is a Man. Él es una mujer, ella es un hombre, del álbum Taken by Force de 1977. Esta es la última producción del guitarrista Ullin John Rush, ya que el año siguiente se retiró del grupo para iniciar su carrera como solista. A su vez, fue la entrada del baterista Ernest Reveble. Para 1978 sale su primer álbum en vivo, Tokyo Tapes. Su grabación tuvo lugar en abril de ese mismo año en Japón, en el marco de su gira Taken by Force Tours. A finales de ese mismo año, entran nuevamente a estudio y graban su sexto álbum, Love Tried, Unidad de Amor, que es publicado el año siguiente en Europa y en Estados Unidos. Esta fue la primera producción del grupo con el guitarrista Matthias Habs, de donde resalta el tema homónimo que escucharemos a continuación. Escuchábamos Make It Real, Hazlo Real, de 1980. Este es el primer sencillo de su séptimo álbum Animal Magnetics y además el primer disco con buenas ventas en los Estados Unidos. Pero fueron superadas con creces en 1982 por Blackout, disco histórico para la banda, ya que fueron publicadas tras la operación de cuerdas vocales de Klaus Menn, quien había perdido la voz después de una serie de conciertos, y tuvieron que esperar a su rehabilitación posoperatoria para poder grabarlo. Este disco recibió críticas positivas por parte de la prensa especializada y es considerado como uno de los mejores del álbum de toda la banda y del hard rock y heavy metal en general. También les abrió las puertas a las radios estadounidenses, gracias a temas como No One Like You, Nadie Como Tú, que llegó al primer lugar del mainstream rock track de la revista Billboard. Además, es la primera y única canción de Scorpions en lograr esa hazaña, mientras que fue su primer sencillo en entrar en el Billboard Hot 100, alcanzando el puesto 65 en julio de 1982, el cual escucharemos a continuación. Thank you. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Sonaba el tema Still Love You, Aún Sigo Amándote, de 1984, de su octavo álbum Lord and Fearstein, el cual consiguió convertir al grupo alemán en una de las bandas más populares del hard rock mundial. Temas como Ride You Like a Hurricane, Muévete como un huracán, que acaba de entrar este año entre las 100 mejores canciones de heavy metal de la revista Rolling Stones, y la recordada balada clave, Still Love You, sonaron incansablemente en las emisoras de radio de todo el planeta. Estos temas forman parte de uno de los mejores discos de su carrera, gracias a la buena receptividad de sus discos y sus actuaciones en vivo, que eran seguidas de forma multitudinariamente. Publicaron su segundo doble en directo titulado Worldwide Live de 1985. Tras un periodo de retiro de 4 años, regresaron con Savage Amusement de 1988, disco que contiene la balada Rhythm of Love, Ritmo del Amor. Este trabajo obtuvo buen resultado comercial, pero palidece en comparación con los anteriores. A continuación, Rhythm of Love. Together.

Este es el más exitoso de la banda, con varias certificaciones discográficas y con millones de copias vendidas. Su éxito comercial fue gracias a la canción Without Chain, compuesta por Klaus Main, quien comentó acerca de esta canción: cuando escribí la canción, intentaba expresar mis sentimientos pidiendo un mundo en paz y unido. El tema se convirtió en la balada ícono de las revoluciones político-sociales ocurridas tras la Guerra Fría. Por otro lado, y de acuerdo con ciertos críticos, este tema es considerado como el más grande de la banda, ya que una vez que salió al mercado, logró gran impacto a nivel mundial y entró en las listas musicales de muchos países. Con varias certificaciones de oro y platino, se estima que sus ventas están entre las 14 y 15 millones de copias, lo que la convierte en uno de los sencillos más vendidos del mundo. Gracias a su éxito, el sello le solicitó que grabaran una versión en español llamada Vientos de Cambio. Asimismo, editaron una en el idioma ruso, ya que los convirtió en la primera agrupación alemana de rock en grabar en ese idioma. Ya para el año de 1993 sale Face to Hit, su 12º álbum, de donde se extrae el sencillo No Pain No Gain, Sin Dolor No Hay Ganancia. Estás escuchando Los Titanes del Rock. Hey! sonaba Wild Child, Niño Salvaje, tema de su 13th álbum Pure Instinct, del año 96. Luego de 3 años de giras sale Ace to Ace, su 14th álbum de la banda. Después de varios álbumes recopilatorios, en el 2004 lanzan al mercado Uncredible, su 15th álbum, bajo el sello BGM Music. De acuerdo a la prensa especializada, su sonido es un regreso al característico estilo de la agrupación. Por eso ha considerado como el más pesado de la banda desde Fade to Hits, donde se extrae el sencillo Lover More Living, Ámalos y Déjalos, que escucharemos a continuación. Escuchábamos el tema Raising in Rock, criado en rock. Para el año 2007 publican Humanity Our Age, su primer disco conceptual que tiene como tema central la humanidad y sus consecuencias en la Tierra. Podríamos decir que es el disco verde de la banda. 3 años después sale Sting in the Toy, pero a las pocas semanas la banda anunció a través de su página oficial que este sería su último trabajo y que con su gira celebrarían su despedida de los escenarios. Sin embargo, a finales de 2011, sus miembros comunican que habían reconsiderado su postura y querían grabar un nuevo disco. Así, en el 2015 sale al mercado su 18º álbum Return to Forever, que coincidió con la celebración de sus 50 años de carrera, cuya gira contempló presentaciones hasta finales del 2016. Después de 7 largos años sale el álbum de estudio Rock Believer, que fue lanzado en febrero del 2022. La formación actual de la banda está compuesta por Klaus Main en la voz desde 1969, Rudolf Schenker en la guitarra desde 1965, Matthias Habs en la guitarra principal desde 1978, Pavel Makioda en el bajo desde 2004 y Mike D, ex integrante de Motorhead, en la batería desde el 2016. Scorpions ha vendido más de 100 millones de copias en todo el mundo, aunque hay medios que estiman que ha vendido más de 160, lo que los convierte en la banda de rock más importante de toda Alemania. Además, terminaron con el mito de que solo las bandas inglesas y estadounidenses podían hacer buen rock, mientras las posteriores agrupaciones como Rammstein, Ed Guy, Halloween y Epsen han destacado el esfuerzo y el trabajo de Scorpions por exaltar el rock hecho en Alemania. Como dato curioso de la banda, la revista Rolling Stones los llamó los héroes del heavy metal. Además, han sido considerados pioneros del hard rock y uno de los mayores exponentes del desarrollo del heavy metal durante los años 70 y 80. Actualmente se preparan para su tour mundial Rock Believer 2023, que los traerá a Sudamérica. De esta manera, hemos llegado al final de nuestro programa Los Titanes del Rock, con la mejor música del Olimpo para todos ustedes, por HB2 Radio 99.5 FM, solo grandes canciones. En la producción y locución, quien tuvo el inmenso placer de hablar para todos ustedes, Carlos Alberto Machado. Nos despedimos con los temas Rock Believer, Creyente del Rock, y Pacemaker, Pacificador, de su último trabajo discográfico, Rock Believer. Hasta la próxima. To crawl until you walk, you make a scream and learn to talk. You discover life on every day. From the first day you were born, you walk the lifeline of your own. And if you always keep the faith, no one can take your dreams away. In the ruins of their souls, you saw the beauty of it all. Simply a generation change. Our fathers came with steel, but we came back to make you feel our love in every song we play. So many moments that we share of all the love we give and take. Love came to me so many ways. No matter what some haters say, no one can take our dreams away. Scream for me, screamer, I'm a rock believer like you, just like you.